Si quieres ingresar por esta puerta y ser parte de Mundo Musicio, deberás saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando se toque el miedo, lo único que sacará atención será repetir esta oración. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco a los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres. Miriam, sentate por acá, Miriam. ¡Franco! ¡Franco! ¿Qué? ¡Sentate, Franco! ¡Franco! ¡Franco, sentate, que papá nos quiere decir algo importante! Ah, bueno. Qué buena fecha, chicos, esta, Franco, ¿no? Franco, ¿qué te pasó en la voz? Juntarnos acá, un 24, contarnos cómo estuvo tu año, Franco. ¿Cómo la pasaste? Bien. ¿Cómo el cole, cómo terminó? Bien. Franco, mirá que papá no te está mirando, ¿eh? Ay, bien. Papá, papá, yo me porté re bien. Y no le pegué a nadie y no tiré clavo Miguelito en la calle, no hice nada malo. Papá Noel... Mis amigos la vieron besándose con un nene. Te voy a hacer una pregunta, Miriam. ¿Ya hiciste sexo oral con alguien o no? ¿Qué es eso, papá? Muy bien, papá Noel te va a traer un regalo entonces. Es igual que el teto, porque el teto me enseñó a jugar este año. ¿Quién te enseñó a jugar a eso, Miriam? ¿El tío Jorge? El tío Jorge se pinta la boca y trabaja en Constitución. El otro, el que parece varón. El tío Osvaldo. Sí. Franco, ¿me puedes acasar las nueces, por favor? Así partimos unas nueces y brindamos, chicos, ¿les parece? Sí, toma. Estuvo rico el cordero que comimos, ¿eh? Gracias. Estuvo rico el cordero, ¿eh? Ah, era cordero, no sabía. Pensé que era pollo porque estaba muy blanco. Y qué bueno que después del tercer aniversario de la muerte de su madre, que estén bien ustedes también, ¿no? Mamá nos está mirando de una estrella. Ahí está mamá. Mamá. ¿Qué te pasó? Mamá, ¿qué le pasó, ya te expliqué, mamá, ¿ves la estrella que está ahí? No está ahí. Eso mamá es está avión. En la tierra abajo. Y la pero está eso es un avión, papi. Eso es un avión porque se mueve, ¿eh? Eso es un avión. Muy es bien, un Miriam. Ruso. Muy bien, Miriam, muy bien. Tu mamá, Franquito, tu mamá ahora está 2 metros bajo tierra y la están comiendo los gusanos. Pero bien, viendo, la voluntad de Dios, ¿no? Viendo que crecer él. Las flores desde abajo, como dice el tío Carlos Solari. Es tan divertida, Miriam, por eso te va tan bien en el cole. Miriam, ¿me alcanzás la sidra, Miriam, por favor? Eso no es sidra, puede ser una botella de agua de la canilla. Somos pobres, papá, acordate. No lo digas, por favor, que somos pobres. Preferimos decir que somos austeros, ¿vale, Miriam? Miriam. Bueno, papá, tenés razón. Papá, yo... Franquito, contame un poco. ¿Te gusta el fútbol a vos? Papá, yo te quiero hacer una pregunta que sí, hace tiempo me está dando vuelta por la cabecita decime, loca. Miriam, por favor. ¿viste? Mirá esa tarjeta de Papá Noel que está ahí. ¿Por qué Papá Noel está abrigado si nos estamos cagando de calor? Bueno, porque Papá Noel en realidad es oriundo de Estados Unidos. Y en realidad Papá Noel era verde antes, Miriam. Pero Coca-Cola lo agarró y le puso mucha plata, pero mucha plata, que lo infló a Papá Noel como un globo de dinero, de dólares, ¿no? Más bien hablando. Y ahí lo convirtieron en rojo. Y después, mezclado un poco con la idiosincrasia argentina, que lo de afuera es mejor, que el whisky internacional es mejor que el nacional, ¿no? Y que los de afuera son mejores que los nuestros, adoptamos esa modalidad de festejar la Navidad como es en Estados Unidos. Pero Papá Noel le va a dar un golpe de calor. Papá Noel invade muchos países, así que está acostumbrado a venir a otro lugar que no es el clima de él. Es de Estados Unidos, mi amor. Es, acostúmbrate, Miriam. Otra mentalidad superior. Fíjate la calle, salí a la calle y fíjate, shopping. No sé, porque está todo sin luz y dice que hay gente dando vueltas por ahí. Porque si en Estados Unidos pasaría esto, tendríamos luz en un periquete, Miriam, ¿me entendés? Porque acá en el país de mierda que vivimos nosotros, que es Argentina, ¿no? Que nos tocó vivir en esta inmundicia de gobierno y de país, no tenemos, pero si en Estados Unidos, en Chelsea, ¿pasaría esto? ¿Sería diferente en Chelsea? ¿Y por qué no vamos para ahí? Es buena idea. ¿Qué les parece, Franquito? Si abandonamos el país y vamos a vivir a Chelsea. Pero yo tengo a mis compañeros acá. Pero la mayoría son de clase media para abajo, Franquito. Es momento que te juntes con otro estilo de gente. Bueno, está bien. Me subí la música, Franquito, un poquito y bailamos alrededor de la mesa un poquito y festejamos Navidad. Dale. Pasame la sidra, Miriam. Sentate arriba de mi piernita, Miriam. Vení, ah, qué lindo vestido que tenés, Miriam. A ver. Me lo regaló la tía. A ver. Me lo mandó de Bolivia, me parece. Ah. Asalariado, ponete salado. Y no tercericen tu voluntad. Bueno, bienvenidos a Mundo Bullicio, que no te distraigan. Edición número... Estamos en discusión si es 56, 57 o 58. Todavía no sabemos muy bien. Bueno, 50 y algo, redondeamos. Papá. Ah, no, me equivoqué. Perdón. No, equivocamos de personaje. Bueno, soy el Toño River, me acompaña Noelia Cabral. Hola a toda la gente de Merlo, de Moreno y de todos lados que nos quieran escuchar, que se animen a escucharnos. Nos acompaña del otro lado del vidrio blindado, Matías, por seguridad propia de la radio, pusieron un vidrio blindado. Matías Salomone, gracias. Mati, ¿algo que ver con los egipcios? ¿Algo que ver con el rey Salomé? Ojo, ¿eh? No, de Salomé, de la canción de Chayanne, me parece que se no. relaciona. Puede ser, ¿eh? Baila que ritmo te suena, baila que bailame, ¡hey! Acércate un poquito, Salomé. Eso. Eran los 90, épocas donde pisa y champán y fa. Y Chayanne bailaba. Chayanne y Ricardo Montanero bailaban. Bailaba. ¿No? Y José Luis Guerra. Y estaba Mateico, arremangado. Mateico, buenas tardes, Mar del Plata. Perdón, ¿qué pasó? Nacho Miranda, que no vino este día, pues está acompañando a su chica, nos está diciendo que el Papá Noel es de Irlanda. Mira, Nacho, de Inglaterra. Mira, Nacho, por si favor. Vos sos chupamedia, chupasirio de los ingleses, que andas con la remerita esa que te... ¡Si a vos te paga la Thatcher! ¡Bancátela, vieja! ¡Claro, loco! Porque las Malvinas son argentinas, vieja. Y Papá Noel de Estados Unidos. Es de Nueva Jersey. Ya está. Nueva Jersey. El bobo. Acá tenía 14 años. Bueno. Emma, Nano, buenanote, ¿cómo andás? Bien. ¿Podemos llamarte Emma, Nano o buenanote? Como vos quieras. Mal el nombre. Buena, ¿eh? Buena esa, ¿eh? ¿Bien? Bien, sí, sí. Qué expresivo el chico, ¿eh? Sí, no, él es sí y no, pero los sí y no de él son... No, o sea, no, son terribles. Te paro un país, te paro un país. No, y paro de camioneros, así de no. Base. Sí. Bueno, gente, sí. El sábado pasado me tuve que ausentar. Bueno, alguien tiene que levantar la cosecha de soja, ¿no? Que tengo los campitos de Entre Ríos. Es así, la gente, es así. Cuando uno estamos pertenecemos a otra casta. Alguien tiene que ir a sacar los huevos del criadero de gallinas. Y tiene que ser Antonio. ¿Quién tiene que ir a sacar las cuentas, las divisas de soja? A controlar a los esclavos del campo. ¿Qué te pensás, que el látigo se pega solo en las espaldas de los empleados? No, hay que estar para que no se roben un huevo, ¿entendés? Para un huevo, para hija que no puta, se te revelen y te pidan vacaciones porque, y aguinaldo. Obvio, porque ahora vienen las fiestas y dicen, ay, claro. Queremos 3 huevos a la semana. No, porque ahora es un huevo roto en el suelo. ¿Y mañana? Y mañana son 2 claras rotas. Y pasado es una gallina estrangulada. ¿Y qué hacemos? Qué gente. Igual, nos hacemos chistes, pero hay gente que es así, en hay serio. Gente, esto ocurre en la realidad. Mirá, mi pareja labura de jefa de cocina en el hospital de Rodríguez, ¿no? Entonces, para una tercerizada que se llama Cool Master. Vos lees la revista. Sí, Cool Master. Lees la revista de la empresa y ellos te dicen que nunca crecieron tanto, que están yéndose re bien, que esto, aquello. Bueno, ahora un tipo que no le paga hora extra a los empleados, que están echando gente. Y decir sí, una fiesta de fin de año. ¿Se hacen dónde? En Puerto Madero. Ah, hermoso. Y vos Claro, no, o sea, pagame media hora extra y no voy a Puerto Madero, está todo bien. No voy porque no me interesa, pero pagame las horas extra. Además, toda la gente de acá que va a Puerto Madero queda así que tiene miedo que lo meta preso la prefectura. Claro. A mí me da miedo Puerto Madero, a mí, al Tony, le da miedo. A mí me da miedo, a mí no, a mí me da tristeza de que hay gente que vive mejor que uno y es feliz, porque hay una mitología que es que el que vive bien es infeliz. No, el que vive bien, hay una vida mejor y más cara. Esa es la cara, hay otra y vida, pero más afuera, cara. ¿Me entendés? Claro, es triste. Nosotros queremos ser capitalistas, queremos comprar las cosas que nos gustan, nada más. O sea, no somos capitalistas, ¿o sí? No. ¿Capitalismo? No sé, por ahí Emanuel sí tiene más cara, sí, ¿viste? Viste que las nuevas generaciones ya vienen, ya nacen. No. Ya viene con el móvil, ¿no? Ya con está, el móvil activado, ¿no? No sé a dónde lo traen, pero lo traen. No, con hay que ver. Gente, vamos a hablar un poco, Noé, ¿qué te parece? Emma, ¿qué te parece? Mati, ¿qué te parece también? Vamos a hablar del evento que Mundo Bullicio va a hacer el sábado que viene, 28, ¡fiesta! Acá en la radio. Fiesta, que fantástica, esta fiesta. Que fantástica, esta fiesta. Con amigos y sentí. Fiesta. Y sigue. Sí, 03. Porque es el enganchado. Papá, el remis. Y después venían los rock and roll del Conejo. Bueno, no me acuerdo, ya es muy viejo. No importa, estamos yendo a la máquina del tiempo para atrás. Vamos a hablar de lo que va a pasar el sábado que viene en el Mundo Bullicio, acá en el patio de la radio. Vamos a hacer un evento que ya todos lo están sabiendo, escucharon en el Spock, ¿no? En la radio, a modo de difusión, que lo vamos con Leo. Y le vamos a contar un poco. El evento va a empezar con un documental de la directora Dolores, que filmó un documental sobre la muerte de Walter Bulacios, el chico que en los 90 fue a ver Los Redondos y nunca volvió a su casa. Bueno, hizo un documental que se llama Yo sabía que a Walter lo mató la policía. El evento va a arrancar con eso. Lo que vamos a hacer, vamos a ir entrevistando a uno por uno hoy. Para que nos vaya contando. ¡Vamos! ¡Esfuerzo de producción! ¡Sí! Gracias, WhatsApp. Gracias. ¿Ves que se puede usar la tecnología con fines para el lado distintos? Del bien. Claro, a los que ellos proponen que es el boludeo absoluto. Hay momentos que yo tengo miedo que alguno se muera acá o que le gire la bolita y empieza a hablar en arameo, ¿viste? En lenguas extrañas. Bueno, la lengua era rara, en realidad. Bueno, no importa, un chiste muy malo y que no llegó a la gente. Después vamos a estar entrevistando dúo de guitarras de Bach. Rodrigo Amoroso con su compañero. Rodrigo Amoroso, que es Romoroso. Malísimo. Rodrigo Amoroso del Fit, que ya lo hemos entrevistado varias veces acá. Es nuestro vudú. Es nuestro vudú. Es nuestro pero... amado vudú, pero este es amoroso. No es Jersey, no es Jersey. Es velcro. Porque Jersey es una tela. Bueno, sí. No. Malísimo. Es otro chiste de género. No a la violencia de género. Bueno, vamos, volamos. No, la violencia de género. Y es un plush contra una pared y la gente queriéndole pegar al plush. Un plush contra el modal, ¿viste? El algodón versus el modal. Es la típica. No, guerra, la gente queriéndole pegar al plush. Aguante el algodón, no, el modal no se plancha, todo. Decile no a la violencia de género. No, chicos. ¿Por qué frivolizamos con temas que la gente se quiere tomar en serio? Empezamos por ahí. Porque la vida está horrible de por sí sola, ¿no? Sí. Por un lado tenemos que reírnos. Hay que reírse. La vida no es color esperanza. Y lo dije un montón de veces acá. ¡Color esperanza! Yo me canto todos los temas que suenan, los canto a todos. Si son del 89 en adelante, los canto a todos. O sea que antes no te acordás, te acordás del 89 en adelante. Mía, moda Ibiza, loco mía. Ah, ese se lo acuerda de memoria. Y porque lo bailaba. Habrá tenido fiesta. Papá, con eso. Era muy chico, era chico y los hombres que hacían ese abanico los consideraban medio. No, y ¿en allá a principios de los 90 te pegaban, quizás. No era tan abierto como ahora. No se hagan lo que se maduraron antes. No sé. Sí, yo la verdad no me acuerdo. Me pegaron mucho, yo me vestía de mujer y me pegaban siempre. Bueno, y después vamos a estar entrevistando también a, bueno, tú cuerdas, ya lo dijimos. Vamos a estar entrevistando a Que la María te ilumine, el grupo de teatro, que ya estuvo actuando acá en la radio también en una función. Yo soy parte del grupo, por eso vamos a llamar a otra persona. Claro, lógicamente. Así no queda tan egocentrista, ¿no? O sea que vos todo... vas a salir del estudio, vamos a hacerle preguntas que siempre quisimos hacerle, como al estilo, ¿cómo lo soportan? ¿Cómo fueron estos años con Anthony Rivers? ¿Cómo fue esta situación? Mira, me acuerdo una vez que fuimos a registrar los números de teatro y los personajes a, como sea, Argentores, a Capital. Sí. Giselle me robó por la cabeza en medio de la 9 de julio todos los guiones, todos así los personajes. Mira, qué lindo. Nos costó llevarnos bien, pero nos llevamos bien al final. Les costó a ellos aceptarte, que es diferente. Sí, y hasta el día de hoy. Lo paso que la vivo más lejos, entonces como... Claro. Te mandaron, es que te mandaron lejos. Ah, tenemos una casa en el sur. Che, capaz chica, ¿pero por qué tiene colchoneta en las paredes? No, entrá, Javi, entrá. Bueno, que la María te ilumine. Y después a lo último, Noelia, ¿querés decir vos quién viene a lo último, por favor? Viene No Influencia. ¡Rock and roll! Rock and roll. Es una banda. Podríamos decir que estamos pariendo la banda. Pariendo, con mucha P, pariendo. No me digas que la banda tiene 15 días la segunda vez que tocan acá. Tiene 25 días. Estuviste cerca, negro. Tiene 25 días. Estamos pariendo la banda, chicos. Ya Javi tiene contracciones. Ya tenés contracciones. O sea, vamos a ser sinceros. ¿Ya tocó la banda en vivo alguna vez algo? Sí. Bueno, otro tema. Falta cantante y guitarrista todavía. Y se completa sí, la banda. Sí, tocaron mucho. ¿Tiene cantante la banda? Hola. La cantante soy yo. O sea, ¿yo entendí el chiste? Soy yo. Mentira, no, chicos. Esta banda está haciendo sus primeros pasos, pero suenan bien. Yo los escuché. Yo te puedo decir que suenan muy bien. He escuchado cada pedorrada en el oeste. Cada banda pedorra que no saben tocar medio instrumento. ¿Entendés? Estos chicos se la traen. Aparte, más allá de que la agrupación es reciente... ellos individualmente, digamos, ya traen banda, ya vienen. Son chicos que nacen prácticamente con el bajo bajo el brazo. Tampoco sé cómo dónde lo traen, pero lo traen. Ya nacen con instrumentos estos chicos. Bueno, bien, entonces vos supuestamente los conocés bien, entonces. ¿Cómo supuestamente? Los conozco bien. Mira, si ser novia de uno de ellos es no conocerlo, o conocerlo supuestamente está bien el horno. Bueno, otra chica más que se comió, que conoce al novio, que vos te pensás que conocés a tu novia al entorno porque soy la novia nada más. Noé, por favor, Noé. Al entorno todavía no lo conozco. Digamos, esas se llaman groupies cuando se pasan a toda la banda. Yo tengo uno solo, yo al batero, yo me como al batero, digamos. Nada más. Le dije, no es así. ¡Tírame los palillos! ¡Tamo! O si no, la barra tomando y diciendo la mina. El batero me lo como yo. Al batero me lo como yo, chiquita. Seguí tomando tu cerveza, mamá. ¿Entendés? Claro, y ahí tuve, sacar la billetera por lo bajo, bueno, pinto en un puñero. Y ahí, bueno, si siguen jodiendo, bueno, rompemos botella de bardo. ¿Cómo se llama tu novio? Ricky. ¡No me toca el Ricky, ¡No me toca el Ricky! Partiendo la botella a la barra de birra, ¿no? ¿Viste? ¿Que el batero qué? Así como gruesa. ¿Que el batero qué dijiste? Y ahí ya está, se pudre todo. ¿Que el batero es recuadrado tocando? ¿Qué dijiste? ¿Que el batero es manco? No es manco, no, mirá. Claro, la vida de batero es manco, ¡epa! ¿Cómo tanta agresión? No, el batero no es manco. Bueno, van a estar tocando los muchachos. A estar tocando acá en vivo y en directo. Y hoy van a venir, hoy al final del programa van a venir, supuestamente con la guitarrita, tocando los temas acústicos. No digas supuestamente, van a venir. Van a venir. Tenemos fe, ténganse en fe. Telefe. Bueno, ahí está. Ya les contamos, vamos a hacer hoy el programa, va a ser basado en entrevistas. Va a haber una sección. Y va a haber una sección de un tema especial. Especial mía, pocas veces me pongo seria, pero hoy me voy a poner seria, chicos. Así que después les cuento, pero, loco, justicia ante todo. Otra vez las normas de seguridad que falla. Y la imprudencia y esta cosa de que el dueño de... Yo siempre lo que nunca entendí de los dueños de los locales es que si les interesa la plata... ¿Por qué te pones un lavadero de auto, no? Claro. O sea, ponete un chino, un cajero, un Rappi Pago. No te pongas un lugar donde hay músicos y artistas que van a poner su gracia, ¿no? Básicamente, doy así un pequeño pantallazo, digamos. Vamos a hablar de la muerte de Gastón Silva, el guitarrista de Bizcocho Musiquita, que, bueno, falleció el sábado pasado en un local acá en Moreno. Bueno, vamos a tocar ese tema y, bueno... ¿No? A ver si esto es negligencia o es accidente. Vamos a hablar un poquito de ese tema. Dale. ¿Sí? Bueno, Mati, vamos al tema del día y ya arrancamos el programa de Mundo Bullicio. Las vías de comunicación son micrófono abierto. ¡Ah, no las dimos! ¡Qué Yoga. Mal! ¡Ah, pará! Saludos a la gente de Jujuy. Que Mundo Bullicio el martes pasado fue retransmitido por la voz del cerro. ¡Vamos, gente de Jujuy! ¡Bravo! ¡Ey, Chango! No, ¡Chango! ¡Pará! ¿Qué pasa en Mundo Bullicio, Chango? ¿Pero por qué te sale? Está bien. No es así. Medio que el jujeño. No sé, te sonó medio salteño, me parece. Mexicano, de onda. Salta, medio mexicano. ¿No? Medio mexicano. Medio mexicano. Bueno, esperemos que la voz del cerro algún día nos corrija, bien atonadita. Che, les mandamos un saludo grande a la gente de Jujuy, que nos van a estar escuchando el martes próximo. De la provincia más alegre, Jujuy. No, ya te dijimos que ese chiste Yo me imagino toda la gente mirando mal a 9 diciendo, acá no la estamos pasando bien, ¿eh? Porque no me miran, gracias a Dios. Claro, acá no la pasamos bien, ¿eh? Así. Bueno, hay que poner alegría. Che, gente, saludo grande a la gente de Jujuy, a la voz del cerro, que nos abrió las puertas para que podamos retransmitir Mundo Bullicio desde ahí. Nosotros estamos acá en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, en el partido de Moreno, FM Moreno 90.1. Así que le mandamos un saludo grande a la gente de Jujuy y vamos a estar más en contacto. Así que, bueno. Y bueno, para estar en contacto vamos a dar las vías de comunicación, que no las dale, dimos. Micrófono abierto, @fmmoreno.com.ar. O llamanos al número 0237-4666-559. Y si nos querés mandar un mensajito al celular o llamarnos y decir, váyanse todos a la reverenda mierda, o son todos divinos, pueden llamar al 011-1533-680099. Y recuerden que el 28 de diciembre, el sábado que viene, acá en Mundo Bullicio, vamos a estar de 8 a 12 de la noche, transmisión en vivo, corto, teatro, dúo de cuerdas y música. Y no influencia. Tema del día. Quiero decirles que van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. Es decir, el que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Se me reventó! ¡Otra! ¡Otra! ¡Una de gallegos! ¡Una de gallegos, dale! ¡Una de cordobeses! ¡Cabezón! ¡Una de cordobeses! ¡Venía culiado! ¡Ah! ¡Qué buen chiste, eh! ¡Qué buen chiste! No, muy bueno. Uno de los chistes nacionales más... Che, queremos recordar a la gente, porque me pasó toda la semana en los medios, el 19 y 20 de diciembre del 2001 pasó algo en el país. ¿Ah, sí? Sí, porque me pasó que los medios, ni oficialistas, ni opositores, nada. ¿Sabes cómo que de repente la idiosincrasia argentina olvidaron el 19-20? Hasta me pasó con programas de la radio también, o sea... No. Digo, ¿pasó de largo el 19-20? ¿No pasó nada? Sí, me da la sensación que es tanta la necesidad, ¿no? Sí. De generar ahora un clima mediante los medios, que están muy ocupados a ver qué pasa ahora. Como diciendo, dale, a ver si saquean, a ver si rompen esto, a ver si rompen... Porque hay una necesidad terrible de generar una inestabilidad en el ánimo de todos nosotros, ¿no? Entonces es como que se olvidaron de la historia de por qué viene esto, ¿no? Y se instalan solamente en el ahora, hacen hincapié en el ahora y qué va a pasar, ¿no? Más allá de, como vos decís, que bueno, estaría ocupada hacer un recuento de qué pasó, digamos, y por qué están estas amenazas nuevas e intentos nuevos y todos estos disturbios que pasaron. Contemos, ¿no? Primero lo que pasó, después de la década del 90, después de Menem, ¿no? El segundo gobierno de Menem, vino de la Rúa. No lo nombrés. Es una discusión que yo también en mi casa no tengo. Tiene que ser nombrado para que la gente no se olvide quién fue Carlito Saúl. Yo pienso Carliño, de esa manera. Sí, sí. Pero Carliño, bueno, no olvido ni perdón. Tocate, porque se nos va a caer el ventilador. Bueno, está bien, me toco, Noelia, me toco. Pará, Javi, pará un poco. Bueno, después no, de la Javier década... No, Javier no era. Después, adelante. Después de la década del 90, ¿no? O sea, a través de la complicidad del Estado con las empresas, ¿no? Con el capitalismo que estaba entrando a Argentina, fundieron un hermoso país como el de Argentina. Eso llevó a que los bancos se fugaron toda la plata, se quedaron con los ahorros de la gente. El famoso corralito. Claro, las empresas desaparecieron, todo quedó en la nada. Después de una transición pasaron 5 presidentes, se hizo cargo Duhalde con la muerte de Costec y Santillán tuvo que mandar elecciones porque no le quedaba otra. Mandar elecciones, el cabezón Duhalde no es ningún boludo y dijo, vamos a mandar a uno que tengo baja mi ala, y bajo mi ala tenía a Néstor Kirchner. Cristina. Néstor salió del ala de cabezón Duhalde. Y ahí empieza el famoso 2003. No, yo voy a decir lo que pienso, que me parece que lo mismo pasa con Malvinas también, ¿no? Son temas que pasaron recién. Y que la gente que fue responsable de esos actos sigue viva todavía. Y está jugando hoy por hoy en el mismo juego. Entonces no se puede hablar de estos temas. En el 2001, Néstor y Cristina son y la mitad del gobierno kirchnerista que estuvo en los 90 con Menem es responsable del quilombo del 2001. No es que no son ajenos a todo esto. Aparte hay una cuestión muy clave, que es que la ola esta de saqueos que fue programada y fue digitada políticamente, lo señala a Duhalde como el organizador, digamos, como el creador intelectual. Entonces, como vos decís, es gente que todavía está tejiendo sus maniobras en el poder. No son tan visibles, porque Duhalde, gracias a Dios, no es tan visible. Y aclaremos algo, que este 19-20 no se pudrió de vuelta, porque bajó una orden de la presidenta, que juntó con barrios de pie, con unidos organizados, y le dijeron que se calmen, esto es una versión oficial, ¿eh? Sí. Una versión oficial. Le dijeron que se calmen en los barrios y que hay que ganar las calles. ¿What? O sea, sí, una orden de arriba, ¿eh? Como que la idea es la siguiente: si hay saqueos o hay otras cosas, tienen que salir los movimientos de base peronistas, ¿no? Unidos y organizados, barrio de pie, a enfrentarse con la gente a la calle. Buenísimo. O sea, es una medida revolucionaria y cobarde también, ¿no? De mandar a los pibes, que están creyendo en un proyecto, en un modelo, lo están mandando a pelear contra otro damnificado también, con otro víctima también de lo que ellos están quejando también, ¿no? Esto me parece que es como bastante maquiavélico. Quiero retomar lo que te decía de Malvinas, porque si no queda muy, muy dando vueltas, ¿no? Yo creo que de Malvinas no se habla todavía, porque mucha de la gente responsable de Malvinas, de robarse la comida de los soldados, de mandar a soldados sin entrenamiento, sigue estando viva hasta el día de hoy. Entonces no se puede hablar de esa gente. ¿Por qué piensa que Videla estuvo preso o esa gente? Pues ya están todos muertos y perdieron su poder. O sea, la mitad del gobierno de Menem, la mitad del gobierno de los Kirchner estuvo con Menem. Lógicamente. O sea, Parrilli estuvo con Menem, Capitanich estuvo con Menem, Néstor y Cristina estuvieron con Menem, entonces... Es como que a mí me pega por ahí, como la única explicación que le encuentro es esa, como decir, vos fijate, la presidenta hace 20 de diciembre vino acá y hizo el plan Centinela, un 20 de diciembre mandó el plan Centinela con 5.000 gendarmes a la calle, ahora el 19 de diciembre lo asumen a Milani, de jefe del ejército, entonces como que vos decís, loco, ¿no era un nacional y popular ustedes? ¿No era estaban con los pobres? Es, ¿sabes? Lo que te iba a decir, vos recién hablaste de que mandar a todos estos militantes... parecía un acto revolucionario. No parece un acto revolucionario. Es mandarlos a cagarse a trompadas a las calles con otros. Es como los barra bravas cuando se agarran con otras barras. Es lo mismo. Es digitar un grupo de gente, manipularles el cerebro y mandarlos a pelearse con otros. Es evadir la responsabilidad también. Porque evadir vos estás haciendo pelear a los mismos que tienen la misma. Son víctimas los dos. Exactamente. O sea, porque vamos a ser sinceros. Porque están vacíos. Están vacíos de contenidos en el sentido de que fueron despojados ambos dos. Están los dos sectores están despojados de educación, están despojados absolutamente de todo y les pagan un plan trabajar o lo que sea. Y vamos a fijarnos, ¿no? O sea, para mí en lo personal, el Día de la Democracia, la renga entró en mi lista negra de vuelta. Ni hablar. O sea, no, una decepción. Es terrible ver que tenés un país prendido fuego y no por Manieto y la Corpo y Mastellón Hermano, el sector privado. No. Prendido fuego por las fuerzas represivas. Si hay algo más golpista, destituyente que eso, Manieto es un nene de pecho al lado de eso. No hay ningún detenido en Tucumán, sí. Pero, o sea, ¿cómo vos es el día que la policía y los milicos te prenden fuego a un país, haces una fiesta? Me parece que no era motivo de fiesta, era motivo de buscar responsables y traerlos al banquillo y decir, estos fueron los responsables que hoy haya la cantidad de muertos que hubo también, ¿no? Eso claro. Es otro tema para el que hablamos el sábado pasado. Bueno, Mati, ni olvido ni perdón, los 19 y 20 de diciembre... Murió mucha gente en Capital Federal ese día, queriendo entrar. Bien. También la Embajada de Israel también es responsable de varios muertos cuando quisieron entrar a un edificio. Hay mucha gente involucrada en esto también. Y en las provincias también. Sí. Hubo muchos luchadores sociales muertos en provincia. Pasa que, bueno, no se hace eco porque, digamos, está todo centralizado como siempre. Luchadores sociales, ¿no es? ¿Ves? Antes se llamaban así, ahora son militantes porque son peronistas. Y entonces es el militante. Mati, sacalo del aire. Mundo Bullicio, que no te distraigan. Sábados de 15 a 17 por FM Moreno 90.1. fmmoreno.blogspot.com.ar. Para mí que la pelota es cuadrada, que gritan gol y yo no siento nada. Por ningún partido, por ninguna institución, perdón por no tener conversación. Reloj, si vos no podés. fascistoide con olor a represión. General sin uniforme, Boris Carlos festejó. Lo saludable en el silencio. En el bullicio, tan solo hay enfermedad. Ay, no, ay, Miriam. Ay, me quieres, no, papá. Sí, sentate, salí de las piernas de papá, por favor, que seas un poco grandecita. Sentate ahí, por favor. Papá. Franquito, sí, ¿qué querés, Franquito? Eso que está pasando en la tele, los saqueos, ¿qué es eso? ¿Qué cosa, Franquito? Eso, el saqueo ese de la gente que roba cosas. ¿Qué pasó con eso? Ah, ¿eso qué pasó? Pará, pero la tele dice 2011. ¿Qué es eso? ¿Cómo 2011? ¿Cómo 2011, papá? Si estamos en el 2001, no. Digo. Papá, pasa que no terminé la escuela. Mira, yo te voy a contar, mire, Franquito, el tema de los saqueos que pasó hace 15 días. Mira, el Estado siempre... por protección, ¿no?, ante sus intereses, le dio mano libre a la policía y a las fuerzas represivas para que hagan sus negocios de, bueno, de, por ejemplo, ¿no?, rubros tan exitosos como trata de blanca, venta de drogas. ¿Qué trata de blanca, pa? Es cuando agarran nenas como vos y las secuestran y las prostituyen en otras provincias. Oh, pobre nena. Sí, pero la pasan bien, ¿eh? No te das problema. ¿Cómo que la pasan bien, papá? Sí, porque lo interesante es que esta gente, el Estado le permite a las fuerzas represivas hacer esto. Entonces, ahora la policía, como cobra poco y le sacaron el negocio de las manos, prendió fuego un país, ¿me entendés? Eso es lo que pasó, Franquito. El perro mordió al amo, que lo alimentaba mal. Franquito, ¿lo curaron al amo? El amo se cura solo porque tiene mucha plata para curarse, él se cura solo. Papá, llévalo al médico, Franquito, tiene un problema en la voz, no sé qué le pasa. ¿Qué pasa, Franquito? ¿Está mal de la voz? Está cambiando, no. me parece. Está creciendo. No, Miriam, no lo cargues a tu hermano que está creciendo y está cambiando el tono de voz. No lo cargues, ¿eh? No lo cargues. Bueno, papá, bueno, perdón. Franquito, ¿algo más que quieras saber? No, nada. Bueno, después te voy a contar también qué pasó con el riesgo país y la devaluación. ¿Qué? Y temas tan interesantes. ¡Ay, mirá, papi! El riesgo país. La única iglesia que ilumina es la que arde. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan. Edición número 57-58, lo tenemos que definir todavía. 57-58/59, ¿quién de más? ¿Quién de más? Allá, el sombrero azul, 58, sombrero azul. El chaleco violeta, chaleco violeta. Venido el chaleco violeta. Chaleco violeta, ¿quién era? Era un payaso que estaba. Era un payaso. Payaso en el remate, ¿qué onda? No, yo trabajo con piño fijo, Bueno, gente, vamos a hablar, siempre comentamos el tema que hemos elegido, ¿no? Bueno, el mono relojero de Capanga, tema, ¿no? Lo que tenemos más de 28, 29, me acuerdo este tema cuando Dualde nos mandó a dormir a todos. A las 3 de la matina, qué lindo. Gentile, a la baile, otra vez, ¿viste? Decía. Sí, no, no, Dualde dijo, hay mucha violencia, los chicos toman mucho, ¿qué podemos hacer? Que vayan a dormir a las 3, como si eso solucionara todos los problemas de la juventud. Yo me acuerdo mis noches en Ramos por Castelar esa época y era que suene ese tema y se hacía un silencio y todos cantábamos ese tema como si fuera como un himno nacional, claro, ¿no? Claro, ¿no? Como, un grito de batalla. Un grito de batalla, un referente musical había sido, me acuerdo, el mono relojero de Capanga en esa época. Y recuerdo también el festival contra Dualde donde tocó la renga. Me tocó la renga, mira, ¿y ahora? ¿Qué hizo la renga? Traidores. Ahora la renga fue a tocar con la misma gente de Dualde, ¿no? O sea. Pero dijo, con los pollitos de Dualde, con los K. Con los pollitos de Dualde. Qué gente hermosa, ¿eh? Qué bueno que hay otras versiones para dentro de un par de años decirle, mirá que no era como decían ustedes, ¿eh? Claro. Bueno, gente, Emanuel. ¿No está la entrevista, Emanuel? ¿Eh? Bueno, no es. Bueno, se nos cayó. Primero se nos cayó la entrevista, como siempre. Se cae todo. Era una mañana fría en Tennessee, Milwaukee, Florida, mi Jersey. Al norte de Arizona, lindando con Oklahoma, Milwaukee, Detroit. Cuando de repente en un estudio de radio no entraban las ondas satelitales y no podían comunicarse. Veo gente muerta. De repente una niña decía, veo gente muerta. Veo gente muerta, papá. Ah, no, ese era otro, perdón. Me equivoqué de personaje. Qué miedo, cuando saca, cuando le dice que vaya a buscar, que corra la caja del escritorio, que está la filmadora. La envenenaba la hija, gato. La envenenaba, loco. Ay, tarpía, ¿me entendés? Era la mucama y la envenenaba. Bueno, Noé, por favor. Bueno, vamos a ponernos serios, Menos mal que dieron bolsones si no se pudiera país de vuelta. La UOM. Si no fuera por el clientelismo, este país se prende fuego de vuelta. Gracias, Perón. Bueno, ajá, bueno. A ver, ¿cómo encarar el tema, no? Porque este programa se basa en eso. Es como una montaña rusa, ¿no? Vamos de lo más alegre a lo más trágico. Como la vida misma. Bueno. Es estar en una fiesta y de repente te diga, che, se cortó la luz, che, se cayó la municipalidad, la policía. Tal es como cual. Esas cosas, no es una joda. Cayó la policía, listo. Se pudre todo, claro. Bueno, a ver, esto ocurrió acá en Moreno, puntualmente en un local llamado Flower Power, el sábado pasado, aproximadamente a las 4:15 de la madrugada. Estaba terminando el festival que del año, siempre el Bizcocho Musiquita, que es a la banda que estamos haciendo referencia, hace un festival para despedir el año. Estaba todo normal, habían tocado dos bandas anteriormente. Era la penúltima o la última canción porque ya se estaban despidiendo y de repente el guitarrista Gastón Silva cae del escenario. Automáticamente Gustavo, el cantante, va a levantarlo porque vio que se cayó muy mal, de una manera, digamos, que no cae cualquier persona, no puso las manos ni nada, y cuando va a levantarlo le da una patada eléctrica, lo que nosotros llamamos una descarga, ¿no? Entonces empieza a gritar de que por favor apaguen las luces, que apaguen la luz, que corten la luz, y la gente del lugar corrió a cortar la luz, que eso es un indicio de algo que hablaremos más tarde ahora en un ratito. Se corta la luz en forma manual y la verdad es que Gastón pierde el conocimiento luego de menos de 5 minutos, que bueno, llamamos al 911 pidiendo una ambulancia. El 911 te dice, llamas al SAME y te dicen, no, primero tenés que llamar al 911, que ellos te derivan. Entonces dijimos, ¿saben qué? La ambulancia no va a venir más. Lo cargamos, una persona rompió la puerta de uno de los baños, la usaron de camilla. Lo cargaron ahí en una camioneta y bueno, fueron muy rápido hacia el hospital de Moreno. Y bueno, luego de... La verdad que perdimos la noción del tiempo, pero calculamos que en 20 minutos lo estuvieron reanimando todo el tiempo desde que llegó Gastón, y bueno, salió el médico y nos confirmó de que, bueno, había fallecido, ¿no?, por la descarga eléctrica. Bueno, luego de declarar, los integrantes de la banda fueron a declarar a la comisaría de Las Catonas, porque es la comisaría que les corresponde. Luego de eso, el cuerpo fue llevado al hospital de General Rodríguez, donde se le realiza la autopsia, y la autopsia revela de que recibió un voltaje de 380 voltios. Bueno, más allá de que lamentamos terriblemente la pérdida de un gran violero, como en las redes sociales se está haciendo referencia, más allá de eso, ¿no?, se pone en tela de juicio, digamos, la seguridad del lugar, ¿no? El sentido común indica de que ante una descarga de más de 220 o ante algún cortocircuito, debería haber saltado lo que se llama disyuntor, ¿no?, que es este sistema, sí, que hace que salte, ¿no?, y que no permite que uno se quede pegado, no electrocutado. Yo te decía fuera del estudio, ¿no?, por mi quizás escaso conocimiento de electricidad, o sea, 220 es el uso doméstico de electricidad, y 380 es para fuerza motriz, o sea, 380 sería para máquinas, para tornos neumáticos, o sea, o quizás, en este caso, el lugar al consumir tanta energía usaba 380. Requería ese voltaje, bueno. Pero, o sea, 380, que baje directamente hasta el local y después que no puedan cortar la luz. Eso, yo no quiero hablar porque no estoy en el lugar y no soy técnico, pero no. A simple vista. Después contar también, porque esto es interesante, también cuando fue el tema de callejeros, ¿no? También. Sí. Un accidente le puede pasar a cualquiera. Exactamente. O sea, a todos yo me he criado en lugares, me he criado en lugares donde había agua y cables pelados también. Sí. Hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo. Pero hay que ver uno cómo actúa con eso, ¿no? Como fue lo de callejero. El callejero debe de ponerse a disposición de los familiares muertos, no. Todos los años confrontaron a los familiares, echaron la culpa a los familiares y encima hasta les faltaba el respeto a la familia. Entonces, contá por favor lo que pasó en el velatorio. En este caso, bueno, en el velatorio, esto también salió, quiero aclararlo, también salió reflejado en el Diario también Popular. Es dueña de otro lugar también, ¿no?, la señora esta. Era, creo, dueña. Bueno, no sé si decirle dueña, porque la verdad que las cuestiones legales, si son dueños, propietarios, la verdad que no sé muy bien. Pero sé que estaba a la cabeza de lo que era la pochoclera. Bueno, durante el velatorio, esto también quería decir que salió reflejado en el Diario Popular, la hermana comenta de que esta persona se acercó y, bueno, ofreció un monto como indemnización, digamos, además de que quería hacerse cargo de los gastos de velatorio. Vale aclarar que a Gastón lo velaron en su casa, pues gente humilde como todos nosotros, y bueno, obviamente la familia rechazó esta oferta porque lo que quieren es justicia. El lugar sigue abierto, no fue clausurado, y las pericias policiales son la única, digamos, voz oficial que hay. Y la verdad que entre nosotros, y me hago cargo de lo que voy a decir, en las pericias policiales yo particularmente no creo. Y bueno, sí, si vos te pones a pensar, ese lugar está habilitado a contramano. Eso es parte del Estado. El fiscal que va a fiscalizar ahí forma parte del Estado y trabaja con el fiscal, con la policía. Es como que es medio... Y además que sigue abierto. Eso llama me parece muchísimo como la atención. Que eso es raro, es una falta, ¿no?, de respeto. Y particularmente, y vuelvo a hacerme cargo de lo que voy a decir, me cayó muy mal. Justamente estábamos velándolo a Gastón y la dueña del lugar lanzó un comunicado en Facebook diciendo que lamentaba la partida de Gastón, el fallecimiento, pero que ellos tratando de hacer todo lo posible, y que aclaró en varias oraciones del texto que Gastón salió con vida del lugar, como que, o sea, dio a entender como que de acá salió con vida. Acá salió con vida y bueno, murió en el hospital, pobre, pero acá salió con vida. Y la verdad que a nosotros nos cayó mal, por lo menos a mí me cayó mal, es como que abrió el paraguas, como diciendo, bueno, de acá salió bien, ¿no? Como una, yo no digo lavada, pero una refrescadita de mano se mandó de entrada. No, obvio, eso se va a ir el problema. Pues acá salió bien, quiere decir que ya el problema fue fuera del local, claro, de la propiedad que, privada. Bueno, exactamente. Entonces yo lo que no entiendo es como un lugar que sufrió la muerte de una persona, sí, estando llamate abierto, al silencio. Nadie fue a clausurarlo o por lo menos a inspeccionarlo, en qué condición está, porque quizá el lugar está bien, entonces lo dejas habilitado, bueno, pero me juego que no es así. Supuestamente ¿cómo se llama la gente especialista en electricidad que no me sale en este momento? Electricista, perdón, estoy un poco nerviosa. Los electricistas no de la policía, bueno, afirmaron en su informe de que el lugar cumple con todos los requisitos para que la habilitación sea correcta. Pero bueno, sí, pero eso todo tendría que ser un funcionario del Estado, ¿no? El policía. Pero tiene que acá norma en provincia, de por medio, o sea... Claro, pero acá en provincia investiga la policía. Claro. Esa es la diferencia con Capital, que no investiga la policía. Bueno, cuestiones, ¿no?, a resolver. Bueno, más allá de lo que lamentamos, y ya voy cerrando la sección, que bueno, hoy es distinta, pero que bueno, es como la vida, ¿no? Momentos de lujuria, de alegría y de tristeza. Más allá de todo, también quería llamar a la reflexión a los descuidados que están los músicos que arrancan, ¿no? A los pibes que entienden sus primeras bandas, los que deciden tener una banda como vocación y no lucrar con ella, porque estos chicos jamás lucraron con la banda, porque solamente, digamos, hacen estas fiestas para recaudar lo que gastaron en el año, sí, del pero estado, no viven de... Del Estado nunca, no de este, nunca. Hubo una contención hacia el músico, al artista independiente, ¿no? Acá lo que importa es Víctor Heredia, León Gieco y las grandes figuras. O sea, los pibes como estos, ¿no? Ellos entienden que se merecen esto también, claro, ¿no? Ir a tocar a cualquier lugar sin normas de seguridad y bueno, y que a veces la banda teniendo que pagar y llevando su propio sonido y pagando también las entradas, o sea, tampoco hay un trato justo de los dueños del lugar hacia las bandas. Yo me acuerdo después de Cromañón, en Capital se dio una suerte de que nos juntamos con los dueños de los bares y gente que estaba metida en el rock, ¿no? Y yo estuve, sí, en una reunión estuve. Y estuvo bueno porque vos estabas viendo a los dueños de las rockerías. Pero eso, ¿qué pasó? Tellerman con Ibarra, empezaron a comprar todos los lugares. Cromañón lo que le vino bien a la cuestión privada para empezar a comprar propiedades en Capital. Claro. De todas las roquerías cerradas. Entonces después te encontrás con esto, ¿no? Con lugares así. Y entonces a mí, yo de chico siempre tengo esta conjetura, y acá cerramos, ¿no? Si querés. Dale. Es un mensaje a la dueña del lugar y a los dueños que tengan roquerías o lugares donde esté metido el arte. Si quieren hacer plata, ponete una panchería, ponete un lavarrap, ponete un carga virtual de teléfono si querés, pero no que haya artistas de por medio, porque el arte es otra cosa. La gente que está yendo ahí no está yendo a buscar plata, solamente está yendo a demostrar su arte y a demostrar el tiempo que está ahí. Entonces, una recomendación, gente, busquen otro rubro, ¿no? Por favor. Así que, bueno, le mandamos un saludo a la familia del chico este. Dale, a la familia de Gastón y a los amigos. Y bueno, un abrazo. Fuerza, ¿no? O sea... Una mierda, una mierda. Sí, la verdad que sí. Vamos a cortar un toque y vamos a empezar a hablar. Rodrigo Amoroso, ¿estás al aire? Sí, ¿cómo te va, Javier? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Hola, Rodrigo. Bien, bien. Bueno, hola, ¿cómo están ahí? Todo bien. Acá, me acompaña Noelia del otro lado. ¿No? ¿Cómo? ¿Están fresquitos con el aire acondicionado? No, estamos con... aire acondicionado es de oligarca. Nosotros estamos con ventilador Ultracom. Con un yen. Claro, ventilador marca Argentina y claro. Nuestra Argentina. Bueno, Rodrigo, en vistas del evento que vamos a hacer el 28 de diciembre acá en la radio con Mundo Bullizo, el cual vas a participar con tu dúo de cuerdas, era el motivo de este llamado. Contanos, ¿qué es un dúo de cuerdas? ¿Cómo sería? Mira, en realidad es un dúo de guitarras. Ahí va. Y las guitarras que vamos a llevar son guitarras eléctricas, con sonido, digamos, limpio, no sonido distorsionado, rockero. Claro. Y sinfónico. Vamos a tocar a Johann Sebastian Bach, que es un músico barroco de 1685, nació y murió en 1750. Y vamos a tocar las invenciones que él hizo a dos voces. Es decir, son dos melodías que se imitan, que se superponen unas con otras. Y bueno, yo hice un arreglo de una melodía, la hace una guitarra, y la otra melodía la hace la otra guitarra. Y es una música, al que le gusta la música clásica, le va a gustar mucho. ¡Qué nivel! ¡Un aplauso! Sí, ¡qué nivel! ¡Vamos! El esfuerzo, o sea, de producción. ¡Vamos! ¡Qué diferencia, ¿no? Porque Vudú toca con la mancha Rolando y vos tocas Bach. O sea, no, ese bien. Alta diferencia. Alta diferencia tiene. Che, ¿cuántos años tiene la banda, la formación? ¿Hace cuánto vienen tocando? No, mirá, hace aproximadamente un año y medio que tocamos. Y te digo la verdad, esta sería la segunda vez que tocaríamos, porque cuando empezamos a ensayar, mi compañero Tomás, que toca en el dúo, tuvo su hija, y al año tuve mi hija. O sea que cada vez que queríamos tocar estábamos con un parto, digamos. Es mejor comprarse una tele, ¿no? De última, mejor hubieses venido una tele. Ah, no, bueno, igual somos dos personas diferentes. Él tuvo su hijo por su lado y yo por el otro. aclaran por las dudas, ¿viste? O sea, en contra de la naturaleza, en contra de todo. Pero ya, no, ¿viste? Es increíble que justo cuando estábamos por tocar, bueno, se adelantaba la fecha y bueno, así que tocamos una sola vez acá en Moreno y gracias a ustedes vamos a tocar por segunda era, vez. Era un indicio, era una señal de que tenían que tocar por segunda vez con nosotros. Era un indicio, estaba todo, exactamente, todo predestinado. Che, ¿y qué se te dio? No, y ninguna de nuestras mujeres está embarazada. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien ahí! ¡Qué buena noticia! Vamos, ahora el sábado a las 4 de la tarde dice, Rodrigo, ¿sabes qué? Estoy embarazada. Te cagaste. No, igual te puedes escapar porque está embarazada un poquito. Ay, te puedes escapar igual. No, che, ¿y qué se te dio por hacer esta música? O sea, ¿por qué esta música? Bueno, mirá, yo estudié en el Conservatorio de Morón, que es un conservatorio de música clásica, y bueno, y de ahí me recibí de profesor de guitarra. Y digamos que Bach, dentro de la música llamada clásica, fue uno de mis compositores que más me agradó. Y bueno, y pude adaptar esas obras que él hizo para dos violas, ¿viste? Porque otro tipo de música clásica, en el caso de la guitarra, es difícil adaptarla. En el caso de Chopin, bueno, Liszt, grandes el mismo Beethoven. En realidad todo se puede hacer, pero para hacer ese tipo de arreglos necesito una guitarra de 10, 12 cuerdas. Mira, yo las pocas veces que escuché música clásica, a mí siempre que termino de escuchar me queda la idea de decir, ¿estos tipos cómo hacían para tener tantos sonidos en la cabeza? O sea, claro, después te enterás que toda la mayoría murieron locos o abandonados también, ¿no? O sea, como, no la pasaron bien, ¿no? ¿Tampoco? Más o menos, ¿eh? Más o menos. Cada músico tiene su historia. Son apasionantes las historias. Sí. De claro, sé que son apasionantes las historias de esa época de la música clásica. No queremos decir que estés loco, Nicolás Paganini, que era un músico clásico de 1800, era un músico itinerante. Iba a una ciudad, y tocaba ahí, después iba para otro lado. O sea, no hay registros muchos de Nicolás Paganini, porque, bueno, el tipo iba de un lado para el otro. En cambio, Bach o Mozart era contratado por el rey, o era contratado por una iglesia. Entonces tenían trabajos fijos, eran asalariados de la época. Sería acá, te estás haciendo por el mismo chiste. Pero Paganini era una, ¿cómo se dice? Como los artesanos, que un feriante. Un ¿no? nómade, un juglar. Un nómade, un juglar, un bohemio. Bueno, te da lo mismo ahora. Te matás de risa. Sadaí sería el rey y ahora las manos de Filippi, por ejemplo, serían... Paganini, ¿no? Algo así. ¿Por qué esas analogías? Porque es todo didáctico. Fuiste profesor, Rodrigo. O sea que es todo didáctico para con buenos ejemplos. Bueno, Rodrigo, te mandamos un abrazo. Era para que nos cuentes un poco y te esperamos el sábado que viene acá en el patio de la radio. Bueno, fantástico. Así que hay que invitar a todo el mundo a que se acerque a la FM Moreno, ahí a media cuadra de las vías de Irigoyen, ¿no? En la calle, por la Irigoyen, calle Irigoyen 77. Y bueno, vamos a abrir nosotros, me dijiste, a las 8 de la noche. Así es. Este sábado. Así es. No, el sábado que viene, perdón. Yo digo que quiero que vengan las altas esferas de la radio para que vean el contraste del mundo bullicio, ¿me entendés? Arrancamos con música clásica. Los chavales van a quedar de cara, sí, no la puede creer. No la puede claro, creer. Claro. Me van a decir, ¿vos vestido así con música clásica? La música clásica, esa dicotomía de música clásica popular, claro, es una dicotomía que se da en este sistema capitalista donde, bueno, la música clásica se la ve que es para las grandes élites y realmente esa música en su momento llegó a ser bastante popular. Y lo que pasa, lamentablemente, tomaron. El sistema capitalista se busca vender y se vende lo más rápido. Y elitista también. O sea, no es lo mismo vender un libro, una novela, que vender los chistes que vienen en la última página del diario, ¿no? No, más bien. Rodrigo, que son fáciles de entender, pero la música clásica con ejercicio, o sea, con ponerse a escuchar, ya uno la empieza a entender de a poco. Claro. Pero bueno, no se fomenta esa práctica de escuchar música. Porque inclusive el que escucha música siempre está haciendo otra cosa, está arreglando una canilla o está leyendo un libro. Y también es música de otro contexto también. Eso es música de otro contexto también, como ahora te contexto diferente, eso es más volado, todo más suave, ¿no? Como más... Es otra época también, ¿no? Las épocas tienen su música también, ¿no? Su música seguramente, ambiental. Seguramente, pero también mucha gente del pueblo iba a escuchar. Claro. Conciertos, bueno, y era la música que era de esa época. Y bueno hoy, entonces, invitamos a todo el pueblo a que venga a escuchar música clásica. Por supuesto, vamos a utilizar la música clásica también. Traete una Altamira y Pitrola que vengan acá a tocar cajón peruano con vos. Cajón peruano, vamos. Rodrigo, te mandamos un abrazo grande, che. Gracias por recibirnos y te esperamos sábado que viene. Gracias a ustedes por la charla. No, dale, por favor, un abrazo, che. Chao. Saludos a todos. Chao, chao, chao. Que andes bien. Nos vamos, volvemos enseguida. Néstor, ¿Néstor estás ahí? ¿Qué pasa ahí? ¡Estás nervioso! ¡Néstor! ¿Cómo andan? Me dijeron que este programa es un bullicio bárbaro. Hola, ¿qué? ¿Cómo están, chicos? ¿Qué están haciendo? Siempre haciendo quilombo ustedes en esa radio moreno. ¡Mamá cola! ¡Ah, buena cosa! Horacio. Hermanos queridos, ¿cómo les va? ¡Wow! ¡El momento por Dios! ¡Ay, hombre moreno! ¿Estás ahí, Waldo? ¡Muy buenas tardes, amigos! Maduran los cabos en la tarde del mundo bullicio. Roberto González Rivero que les dice: ¡afortunadas tardes, amigo! Como le gusta el baile, el ingenito, claro, le gusta el trabajo, el ingenito, claro, él vive de la calle, el ingenito, claro, le importa el camino, el ingenito, claro. Qué buen chiste, Franquito, que me contaste. Chicos, ¿cómo papá, están pasando en la vida? Por el culo, papá, porque me cambió la voz. Ahí está, Uri. Porque, papá, ¿sabes que en la escuela un compañerito dice que me dijo aguante Milani? Y porque el papá es militar, ¿viste? ¿Y quién es Milani, papá? Debe ser buena gente, entonces, papá, si es militar. Pues son gente muy honesta y recta. Sí, bueno, más o menos. Siempre lleva armas y nos muestra muchas armas que tiene y balas y todas esas cosas, papá. Bueno, pero eso de las armas y las balas bien utilizadas nos brindan seguridad ante el otro también, ¿no? Es bueno, Franquito, que vos tomes lección de esto también, ¿no? De andar armado en la calle y ir al colegio armado. Es bueno también, ¿no? Bueno, Milani es... Pásame las nueces, por favor, Franquito. Ya te pasó las nueces, papá. Esas son garrapiñadas y somos pobres. Quiero nueces, Miriam, gracias. Están garrapiñadas, papá. Están garrapiñadas. Pásame las garrapiñadas, Miriam. Gracias. Bueno, mira, Milani, yo te voy a contar quién es. Milani era una persona que estuvo en la dictadura militar, ¿no? que se llevó 30.000 desaparecidos, no una vaca económica. ¿Qué son desaparecidos, papá? Gente que no está. Ah. Entonces, esa gente, después de muchos años, ¿no? Esa gente puso al mando de las fuerzas del ejército a uno que estuvo en la dictadura. Ah. Y vos te preguntarás por qué en democracia ponen a uno que estuvo con dictadura, ¿no? Que estuvo en la dictadura. Es medio raro, papá. Bueno, yo te voy a explicar por qué. Porque a la gente de clase baja y de los barrios populares hay que controlarlos de alguna manera. Entonces, ¿cómo se controla? ¿Dándole comida, trabajo? No, no, reprimiéndolos. ¿Cómo? Voy a decir que pegándole tiros y palos. ¡Muy bien! ¡Aprendió! ¿Entendiste, Franquito? ¿Viste, Franquito? ¡Vos nunca tenés nada, Franquito! ¿Viste? Bien, así, con tiros y balas se controla a la gente de la clase baja. ¿Cómo se llama esas bombitas que largan humo y que llora la gente? El ácido lacrimógeno. Ah, bueno, eso también, ¿no? Eso es muchos, muchos. Viste eso, que sé, ¿no? Mucho, papi. Viste que sé, sí. Mucho. Eso me enseñó mi compañerito de la escuela. ¿Viste que algo bueno tiene ir al colegio? Entonces, para controlar a esta gente, ponen a cargo una persona que estuvo metida en desapariciones, torturas, genocidios, violaciones a menores, secuestro de personas y un montón de cosas más económicas para que controle a la gente que está reclamando. ¿Entendiste, querida? Pero no entiendo. ¿Y la madre de Plaza de Mayo no lloran por eso? Sí, pero lloran hasta el 2003 lloraron. Después ya no lloraron más. Después del 2003 ya dejaron de llorar y ya no lloran más. Y ¿no viste la foto que se sacaron juntas con Eve Bonafini? No, no la vi, papá. Bueno, en la revista de las Madres de Plaza de Mayo está Milán y... Porque nos rompiste la notebook, papá. Nos rompiste el otro día la notebook porque te enojaste, ¿te acordás? Y sí, me enojé mucho. Porque Franquito dijo, aguante el Partido Obrero, ¿te acordás? Y te enojaste y rompiste todo. Sí, porque ¿sabes qué pasa, Franquito? Franquito, ¿sabes qué pasa? ¿Qué? Que el sudaje ya pasó, ¿me entendés, querido? Y no queríamos que vuelva el surdaje. ¿Te gusta? Pasaron cosas feas por defender el surdaje. Te voy a contar quién es más Milani en detenimiento. Milani agarraba a la gente, tenía 220. Imponen el terror, terror como el nuevo orden. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio. Cari, te mando un abrazo grande y como siempre, Cari, entre toda autoridad, entre los padres, la familia, la iglesia. Entre los padres. Y también entre la gente que nos enseña a hablar bien también. Nos revelamos. No, Cari de Casasco, le mandamos un saludo. Comedor Vecinos Organizados de Casasco. Cari, ¿vino a buscar las bolsas con ropa? Me parece hay que apuntar a Cari. Después vamos a apuntar Cari, a Cari. Después comunicate, hay unas bolsas con ropa para el comedor. Bueno, gente, estamos acá en Mundo Bullicio, que no te distraiga, vamos a las vías de comunicación. Y dale. Micrófono abierto, @fmoreno.com.ar. Y si no querés llamar desde tu teléfono fijo, ¿por qué me sale como Fito Páez? ¡Cerca! ¡Rosario siempre estuvo cerca! 0237-466-6559. El otro teléfono es 1-533-680-099. Y si no fuiste al colegio bilingüe, ¡cagate! Bueno, gente, estamos acá terminando el año, ¿no? La gente de No Influencia. Ya llegó la gente de No Influencia. Qué locura, qué calor. Ya llegó. Que influencia. Me baja la presión. Sí. Sí. ¡No influencia! ¿Por qué cantamos cumbias y hacen rock? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, no importa. Bueno. Llegó la gente de No Influencia. Ahora estamos al tiro de comunicarnos, que seguramente no nos vamos a poder comunicar. Ojalá que sí. Con que la María te ilumine. Así que seguimos acá en Mundo Bullicio. ¿Qué te puedes contar, Noé? ¿Qué me puedo contar? Que ya termina el año. Ya termina el año de Mundo Bullicio y terminamos con una fiesta. Acuérdense, la fiestita, suena mal esa, te hacemos la fiestita. Mundo Bullicio te hace la fiestita el 28, es decir, el próximo sábado. Venite a Irigoyen 77 que te hacemos la fiesta a partir de las 20 horas. Y además teniendo en cuenta, ¿no?, que Mundo Bullicio está en esta radio menos un año, hace un par de meses que estábamos recién. Somos bebés en esta radio. Somos unos pichones comunitarios. Claro, estamos caminando, gateando, con pañales, agarrándonos de las paredes, todo. Somos unos bebés en esta, bueno... Vénganse a partir de las 8 el próximo sábado. Ya hablamos con Amoroso, les comentamos que va a venir a tocar música clásica, diría Fito Páez. Música clásica con guitarras eléctricas. ¡Cerca! ¡Rosario siempre estuvo cerca! Bueno, Fito, te queremos, Fito. Un beso queremos, en la nuca. Caca. ¿Cuántos son caca? ¿Qué manga de bolsa de gato, ¿eh? Toda esta gente, ¿no? Bueno, vamos a contar un poco el evento. Del 28 va a arrancar dúo de guitarra de Sebastián Bajic, con Rodrigo Amoroso. Rodrigo Amoroso, que es Ramarayo. Es Ramarayo, Rodrigo. Menos mal que Rodrigo nos permitió hacer el chiste de vudú. Menos mal. Porque Rodrigo, no te vengas con campera de cuero como vudú porque te vas a deshidratar. No, sí. Y viene con billete falso, ¿viste? Así empieza con la cara de él. Un 100 con la cara de él. Con la cara de Rodrigo. No, yo, chicones, nada. Vudú está más complicado. Te digo que vudú. Tiene más complicaciones. Más complicaciones que nosotros para poder remar en una situación cuando se nos caen las entrevistas. Sé que yo escuchaba el otro día cuando la Asunción de Milani, ¿no? Escuchaba a Aníbal Fernández y al otro Pichetto, me parece, si no me equivoco, dar las explicaciones, ¿no? Y esto fue impresionante. Ellos dijeron lo siguiente, ¿no? ¿Qué vos escuchás, A escuchás. Ver, escucho. ¿Qué es verdad que Milani estuvo en la dictadura? ¿Qué es verdad? Ah, bueno, primero lo suman. ¿Qué es verdad? Pero él era joven, era teniente. No sabía lo que hacía. No, me escuchá lo que dijeron los chabones. Escuchá lo que dijeron. Que los militares en esa época, hasta los 19 años, eran un militar boludo. Un militar así que no tenía conocimiento de qué pasaba. Un militar raso, un pinche, ¿no? Un alienado. Y después de los 19 años sí empezaban a torturar, a secuestrar, a servicios de investigaciones. Ah, o sea, era... Vos cumplís 19 y automáticamente empezabas a torturar. Genocida, torturador, violador. A violar pibas, pibes, picanearlos, hacerlos pelotas, robar pibes. O sea... A los 19. Chicos, no estás capacitado hasta los 19 para hacer eso, según Aníbal Fernández. O sea, chicos, sean milicos hasta los 18 y medio. Porque después se convierten en genocida. Bueno. Claro. Entonces, esta gente dijo eso, ¿no? O sea... Dijo esto que es impresionante. Primero, reconocer que sí estuvo en la dictadura, que estuvo en los operativos, pero como tenía baja edad en esa época, ¿no? Que esto era teniente nada más, no estaba metido en la cosa gorda, ¿no? Como en el caldo gordo. Yo la verdad, yo no puedo entender más. Es lo mismo, ¿no? Yo tengo una nena de 4 años, ¿no? Pienso, por ejemplo, mi hija. A ver. La voy a dejar a un jardín infantes. Sí. Y en el barrio hay sospechas de que hay abusos infantiles allá adentro. Sí. ¿Alguien va a dejar a su hijo ahí? Y no, para nada. Entonces, como un tipo que está sospechado, no solamente está sospechado, sino que hasta el propio Frente para la Victoria dijo que había estado en la dictadura, ¿cómo lo ponen de jefe del ejército? Te juro que eso es algo... Y porque a mí me da la sensación que la política es como, digamos, es más populista que otra cosa. Entonces, ante los primeros disturbios, necesitan mano dura. Es decir, toda su vida estuvieron en contra de la represión y la mano dura, digamos, todo el gobierno, y ahora que la necesitan, bueno, es así. Ahí es una evidencia más de lo que hablamos siempre en este programa, el doble discurso acá. ¿Entendés? Dicen una cosa, pero vamos a los hechos y eso absolutamente contrario. Me da la sensación. Claro, da como medio hipócrita, ¿no? Que estén hablando de... salen a manifestarse por los desaparecidos y pelear contra los militares, todo eso, y ahora que estén sacándose fotos y hablando con un militar que ahora, estuvo en, ¿no?, esa época. El rol de las madres de Plaza de Mayo. No, es vergonzoso, la verdad que es vergonzoso. Nosotros hicimos un chiste recién que hasta el 2003 sí. Lloraban nada más. Y vos te tiraste para atrás como diciendo no puedes joder con eso. Me parece que es vergonzoso. No, yo me tiré para atrás porque me caí directamente. Estaba sentada y me caí del chiste. Yo creo que el 2003 es una bisagra, ¿no? Sí. Tanto León Gieco como mucha gente que fue respetada siempre, como La Renga también, que para mí fue respetada. El Indio Solari también el en Indio su momento. Solari. ¿Qué es? El Indio Solari, si me estás escuchando... Sí, seguro. Me rompiste el corazón. Seguro. Sé que me estás escuchando, pero escuchamos el Indio debe estar siempre. En Grecia de vacaciones ahora, no. Pero se escucha por internet. Sí, seguro. No, el Indio debe estar... Está viendo 678 la repetición del otro día. Claro, está no, el conocimiento de la movida alternativa para el Indio Solari debe ser el mismo conocimiento con la genética, boludo. Algo tal así. Cual. O sea, debe ser algo parecido. Entonces, como que hasta el 2003 mucha gente era respetable. Porque yo me acuerdo, hasta el 2003, de León Gieco siempre hubo sospechas que era medio mercenario, pero era un tipo que siempre ayuda. Entonces, como que vos con León no te podías meter mucho. Claro, porque era como que el tipo ayuda. Digamos, y... tenías un problema, un reclamo por derechos humanos y llamabas a León Gieco y León Gieco estaba. Sí, eso con, estaba. Con las empleadas de Brugman, es decir, estuvo. Pero ¿qué pasó ahora, Leoncito? Gatito, ¿qué pasó ahora? Menino, ¿qué le pasó? Eso es impresionante, ¿no? Ver gente siempre que estuvo comprometida y ahora defendiendo, ¿no? Y yo no quiero ser como volver al mismo tema de pero la vuelve. Yo te dejo, Javier. Yo no quiero ir como meter el dedo, seguir metiendo el dedo en la llaga, ¿no? En la fiesta de la democracia. Pero yo creo que quizás es siempre bueno defender la democracia y defender esta pseudo libertad que vivimos, ¿no? Esta sí, pseudo democracia. Es cierto, está bueno. Hay defenderla. Que perfeccionarla, pero hay que defenderla. Hay que defenderla. Yo me acuerdo a principios de los 90, ¿no? Yo vengo de familia de militante peronista, toda esa cosa, y encima la dictadura en casa siempre estuvo muy muy presente. Sí. Y yo me acuerdo a principios de los 90 la onda era pegar a la policía en la calle, ¿no? O sea, la onda era, si había problema con la policía, se pegaba a la policía porque había quedado esos vestigios contra la dictadura. Bueno, no nos olvidemos que en los 90 la policía... Terrible. Tuvo... Los Falcon Verdes seguían andando, o sea, no era joda, las razias seguían estando... Las razias fueron terribles, tienen muchos casos de gatillo fácil, muy famosos, así que el de Monti Bulacio tenemos, digamos, antecedente. No fue que ellos estuvieron quietitos y uno les tenía bronca por ser policía, digamos. Se ganaron la bronca. Claro, no, más bien, se ganaron el odio y bien ganado, ¿no? Bien ganado, porque en esa época la policía tampoco se metía con cosas tan duras como se mete ahora, como la trata de blancas, secuestro, drogas, ¿no? O tal vez estaba, pero no estaban en el tapete, digamos, no estaban en la agenda pública y no estaban en la opinión pública, pero tal vez las relaciones con trata siempre estuvieron. Claro, yo iba a esto, ¿no? O sea... En los 90 mucha gente, que yo me incluyo, tendría 12, 13 años, defendíamos la libertad, íbamos en contra de la autoridad, como Cari acá de Casasco mandó un mensaje siempre en contra de la autoridad. Yo siempre voy a estar en contra de la autoridad, de mis padres, de la iglesia, del Estado, como símbolo de autoridad, ¿no? Siempre no a la autoridad, porque venimos de esa generación de la dictadura. Nosotros un día estábamos en la producción en casa, ¿no? Y empezamos a pasarnos los teléfonos. Y yo me acuerdo de chico en el secundario, cuando se hacían las listas de teléfonos los compañeros, nadie quería poner su teléfono, porque habían quedado vestigios de que la dictadura... De la dictadura, de que te agarraban la agenda y caían todos tus contactos. Y caían todo. Entonces como había quedado unas cosas. Entonces como que yo digo, ¿no? Toda esta gente que se crió con todo eso, que pin que pan, a través de los 90, del 2000, ¿cómo hoy por hoy puede estar apoyando a esta gente, no? O sea, ¿cómo León Gieco... Contratando a Milani. O sea, arranquemos... El tema de los artistas se puede discutir. Podemos decir, bueno, tiene que trabajar, tiene que cobrar, está bien. Pero, Milani, ¿sabes qué podemos discutir también? ¿Qué? Discutamos. Podemos discutir la boludez de la idiosincrasia nuestra cuando fuimos adolescentes de pensar que el rockero nos iba a solucionar el tema. Que el rockero era subversivo. Claro, ahí está. Nosotros nos equivocamos en eso, idealizamos, me parece un poco la movida, ¿no? O sea, yo hoy por hoy siempre lo digo, si no fuera por Iorio, que aunque el chabón estaba medio tocado dentro de lo que es Iorio, estaba bastante lúcido, si no fuera por Iorio, Las Manos de Filippi, son las únicas dos bandas consagradas grandes que siguen estando entre nosotros, ¿no? Yo tiendo mi brazo a Las Manos de Filippi. A Iorio ahí nomás. Es medio un vamos pensamiento fuera, bastante derecho. Fuera, bueno, dale, flaco, pero... No, bueno, bueno, es el padre de heavy metal. Es un tipo, Es el padre de heavy metal, pero ideológicamente, digamos, no estoy muy de acuerdo porque, digamos, tiene cuestiones muy de derecha, ¿no?, en el pensamiento, pero... con es paisano, Las Manos de Filippi, sí, es más de... Es paisano. Yo los invitaría a mi casa. Bueno, están invitados a Las Manos de Filippi a mi casa. Sí, Partido Obrero, queremos decirte que estamos esperando la entrevista con el Cabra todavía, que no nos conseguiste. Dale, la entrevista queremos con el Cabra. Entrevistar al Cabra. Decirle, ¿por qué Cabra? Me... ¿Por qué Cabra? Me olvidé, te dice el chavo. Me olvidé, era muy malísimo, chico. Malísimo el chiste, estamos decayendo. Malísimo. Estamos decayendo como estamos siempre. Estamos derrapando mal. Entonces, vamos a cerrar este tema. Yo creo que hay que festejar la democracia, como hablábamos antes. ¿Estamos escuchando No Influencia? Estamos escuchando No Influencia. ¡Subilo! ¡Subilo! Pará, Javi, es un ventilador. Te dije que no mezclara el Viagra con vino tinto. Javi, Viagra con vino tinto, bro, pará. Javi, le estabas gritando al ventilador. Por eso no hacía nada. ¡Deja de dar vuelta! ¡No de más vuelta! Le gritaba al ventilador, chaval. Voy a hacer un efecto en la radio que nunca se hizo antes. Ahí ven. ¿Cuál? Va, ahí va el efecto. Esperando el efecto de Niembra. ¡Hola! ¡Ay, por Dios! ¡Soy hija el Tony! ¡Es un pelotudo! ¡Vengo del más allá! ¡Es un pelotudo, no! Bueno, este es Javier, chicos. Tiene problemas psicológicos. Cuando éramos chicos, mis hermanos nos reíamos mucho haciendo astronautas. ¡Hola, soy Javier! Sí, yo sí, también, sí. Pero nunca se me ocurrió hacerlo al aire. ¿No? ¿Y nunca paraste el ventilador con la mano así, sin cortarte el dedo? No, tampoco. Ah, chicos, jugábamos con cosas peligrosas. Eras un loco ya. Sí, sí. No, mis hermanos también. Éramos hombres. ¡Puta! Entonces eran boludos, no eran locos. Ah, vos fuiste el que me hombres, contó que se quiso transar la toma corriente. Me llamo fuera. No, que Manuel es chiquito, no le digas eso. ¿Qué me dijo? Mirá, es chiquito, es un nene. Chabola, piensa que tiene 14 años. Sí, o sea, piensa, tiene cara de pendejo, pero ya es grande. Tengo 32 ya. ¿Cuántas veces votaste mierda ya? 80. Cuatro, en 1930. Veces. Cuatro veces votó ya. Yo la primera lo voté a Menem. Sacaron a Irigoyen. La segunda de la Rúa. Oh, ah, divino. Hermoso, ¿no? Es un vampiro el hijo de puta. Por eso no se muere. El chavo dijo, ¿qué gana? ¿Qué gana? ¿Geló? ¡Votágelo! Es el señor Burns, el hijo de puta, no se muere más. Está bien, papá, así siempre vas a ganar, boludo. Hasta hace 6 meses odiábamos al catolicismo, los curas solamente tocaban menores de edad, hacían solamente eso y mataban niños y indios. Ahora cambió. Claro, ahora es diferente. Todo mejor. Ahora somos católicos. Sí. Eso es lo único que tengo para decir sobre el tema. Sí. Sí. Bueno, gente, estuvimos escuchando No Influencia, que ya en el próximo bloque... Les vamos a dedicar un bloque, chicos. Tranquilos, tranquilos, porque están rompiendo todo afuera. Tranquilos. Subí un poco, a ver cómo se mate. Subí, subí, subí, dale. ¡Detectaron tenentes de conciencia! ¡Estamos en la radio! Ojo que... O'Connor, ¿eh? O'Connor se caga de hambre, o sea, lo de tuyo, me agarra cáncer en 15 días de garganta. O sea, se me cae la garganta así como un pedazo muerto de pie, se cae así arriba de la mesa, pero... Pero no, no, no. Ojo, pero, Diorio. O'Connor voy, O'Connor voy. Se caga de hambre, lo de tuyo. Ya me quedó la voz. ¿Qué vi que canta Balilali? Balilali. Balilali. Y de Rata Blanca. No expresa una mierda el chavo. No expresa nada. Pero qué bien que canta. ¿Cómo era la canción comercial que le hizo famoso? ¡Cuenta la historia del mago que un día su boca encantado lloró! ¡Pará, pará! Esa no. La otra, que era tipo una melodía. Como el es el Nino Bravo, boludo. Pará, el otro tema. El otro, chicos. ¿Cuál? Por Dios, el... No, el otro. Se nota que no se escucha. Que hicieron como un unplug después y que le hicieron lento. Se llamaba Mujer Amante. Ahí está, pero ¿cómo era? Mujer Amante. ¿Cómo era? Mujer chicos. Amante. Mujer ¿cómo? Amante, boludo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Chicos. ¿Este es Mujer Amante? Esto es música árabe, boludo. Shakira, ¿qué pusiste? Shakira, ¿no? Shakira, Shakira, Shakira. Pusiste Shakira. Sí, ah, es sí, amante. Es la versión acústica. Chico, somos re TV, boludo. O sea, somos re, somos re TV. Yo te pongo cualquier cosa, ¿tenés? Yo pongo el acústico, nena. Dale, papá, adelantame el acústico. Poneme a bailar y gritando como pisando pollito. ¿Qué fue eso, boludo? Village People. Village People. Estaba a punto caramelo. Qué balinazo. ¡Qué balinazo! Emociona. Dame tu alma, dame tu alma, boludo, dame tu alma. Dame tu alma, guacho, dame tu alma. La estaba afanando la piba, No te vayas, dame tu alma, la billetera. Después, después de este tema, la mina te dice: no sos vos, soy yo. Claro. Y se va a la mierda. Es porque te planchaste el pelo con el alisado definitivo. Debo saber si es verdad que en algún lado estás. Imagen. Deja la música. Imagen. Domingo a la tarde, triste porque tu novia te peleaste el sábado anterior y Boca estás tomando River, algo. Boca River jugando de fondo. ¡Daniel Bra! ¡Qué boludo, Boca River! Un Boca River jugando de fondo. Y esta música y vos pensando, ¿hice mal en pegar al chongo que se estaba transando delante mío? ¡Qué cagada! Yo la quiero mucho, Carolina. ¿A qué cama solar irá Klaus, que siempre está con ese color? Me engañó 4 veces, pero igual la quiero. ¡La quiero, Carolina, te quiero! Klaus y Niembro, ¿tienen algo? Dicen, supuestamente decían que se lo empernaba el miembro a Clo. Dicen que... Miembro... No, decilo vos, Mati, miembro tiene esa. Qué fino, fino. Fino como papel de lija, Sutileza marzo se la llevó. Sutileza. Sutileza la debe. Me la cago debe en la, me de, cago en la elegancia. Del 95 la debe, Sutileza. Me cago en la elegancia. Es así, divino, divino. Bueno, sí, porque miembro tiene esa fama, digo. ¿Nos vamos? Chicos. ¿Dónde nos vamos? Tiene hablando de miembro, no, ¿viste? Para mí me quedó miembro. ¡Venga! Por algo le dice que momento. Está hablando del miembro. Claro, está hablando del miembro. Listo. Ahora volvemos. Ahora volvemos. ¿Qué miembro? ¿El mío, el tuyo? ¿De qué miembro? No te distraigan. Sábados de 15 a 17 por FM Moreno 90.1. fmmoreno.blogspot.com.ar. Estrellé contra el balcón. Si voy a la tuya, es muy probable que lleve conmigo algo inflamable. En la mochila nitroglicerina y en la riñonera una bomba brasilera. Para cada situación tengo la solución. Todo se termina con una buena explosión y el pellejo se desprende de la carne. ¿Cómo duele? ¿Cómo arde? vivente. Hay un gigante, el tito grande, el 19 y 20. Los quieren dormir con la esperanza, la del día choca contra la pancha. En el fondo sabe que se vaya todo, en la cocina clave de qué lado estaba Kirchner y Duarte. El 19 y 20, del lado de los criminales. Es que hay un gigante, el tito grande, el 19 y 20. Hay un gigante, el tito grande, el 19 y 20. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. Por uno, por el otro y hacia el entorno. Dashing through the snow. ¡Feliz Navidad, chicos! ¡Papá! Falta papá. Menos, Franquito, para venga Papá Noel. Ya, ya está llegando, ¿eh? ¿Qué hora es, papá? Son las 11:45. Ya falta qué, poquito. ¿Y a qué hora viene? ¿Va a traer la revista Lansing que pedí? Sí, te va a traer la revista esa. ¿Y qué más pediste, Papá Noel? ¿Vos cómo te portaste? Bien. ¿Te estuviste chaqueteando mucho este año? Sí, sí, porque se encierra en el baño y no sale más, papi. ¿Eh? Decí la verdad, papá, y a tu hermana Miriam. Decí la verdad. No. Ah, Miriam, vos todavía nada, ¿no? Salvo el teto, no, otra cosa no. Ah, está bien, pero eso lo hace con el tío, así que está todo bien, ¿eh? Queda entre familia. Sí, no, no, el tío y unos amigos del tío. ¡Qué bueno! Pasame las nueces, por favor. No, que no son nueces, son garrapiñadas, papá. Pasame las garrapiñadas, por favor. Papá, ya no quedaron más. Esos ¿cómo son, más son cositas del árbol que cayeron y nos pusiste ahí para que no pidamos más garrapiñadas? Ay, qué macana, ah, chico. Papá. Sí, contame, Franquito. ¿Qué pasó en el 2001? 2001, ¿qué pasó en el 2001? Nada, ¿qué pasó? ¿Por qué? No sé, sí, pasó. Pasó de... yo escuché que pasaron cosas feas, que la gente salió a la calle y pedía que se vayan todos, no sé, algo así. ¿El 2001? ¡Ah! ¡2001! Sí, papá. El tío me dijo que la gente negra fea de mierda salió a protestar a la calle por algo que no pasaba, no sé. No, mirá, chicos, yo le voy a contar el 2001 qué pasó. ¿Qué pasó? Papito, vieron que tenía un par de empresas, Papito, ¿viste? Sí. Entonces, bueno, después de muchos años de abusar de la gente pobre y de llevarnos toda la plata, ¿se acuerdan las vacaciones en Disney y todos los años que pasábamos con Papito? ¡Sí! ¿Vos te agarrás, Franquito, a la foto con Mickey? Sí. ¿Sí? Bueno, todo eso era... Él se tocaba con Mickey, yo lo vi también. Yo te vi chaquetearte con Mickey también. Todo eso fue porque nosotros muchos años, en los 90, vivimos muy bien. Y le fuimos sacando cosas a gente que no tenía. Y llegó un momento que le agarró de la lata, no hay más. Oh, ¿y qué hacemos? ¿Y qué pasó? Ahí Papito habló con unos bancos amigos y un político amigo, pudo sacar la plata antes y después se vaciaron el país. Se llevaron toda la plata de los argentinos. Y pero la gente pobre dijo que está bien, que para eso están los negros. Claro, pero después se quejaron y salían así cacerolazos, ¿viste? Oh, loco. Sí, es terrible. ¿Viste? No se dejan abusar, ¿viste lo que son? Dijo terrible. Ortiva, y ese es el lenguaje de los negros, dijo Ortiva. ¡A la habitación! ¡A la habitación! Perdón. Bueno. No se va a volver a repetir. Bueno, Franquito. Encima le cambié la voz, se le entiende una goma. Entonces les voy a contar, chicos, una historia muy linda. Había un presidente. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Ferny de la Rúa se llamaba. ¡Ah! Oh, que es el presidente, chupete, con todos los banqueros amigos, y los políticos amigos, y las empresas amigas, sí, se llevaron toda la plata de Argentina y fundieron al país, y la gente estuvo metida mucho tiempo en la pobreza. Hasta que vino el 2003. ¿Y qué pasó en el 2003? Y ahí volvieron un poquito, pero siguió la misma mierda de siempre, pero volvieron un poquito. ¿Y nosotros seguimos con plata? Nosotros sí, porque ahora estamos con el gobierno, por eso. Ah. Por eso no me acordaba mucho del 2001 que había pasado. Porque nosotros los que apoyamos a este gobierno parece que no nos acordamos. Nos acordamos del 2001 para criticar. ¿Y quién era? Nosotros somos como la tía Luisa, que se vende el mejor pastor. Claro, como la tía Luisa. Pero es Luis, es el tío Luis que se pinta los labios. No es Luisa. Ah, no sabía. Ah, qué tía, hay que mandarle bala fajina al tío ese. Bueno, Dualde fue un tipo muy lindo también que aportó bastante al país y a las clases obreras también, con un tipo llamado Moyano. Qué bueno, y llamado Wes también, ¿no? Un tipo llamado Wes, un intendente, no me acuerdo de qué partido de la provincia era. De Monegro, digo de Moreno. Claro, ¿no? Que decidieron prender fuego al país y empezaban a armar un quilombo hermoso. Eso fue. Y después con la muerte de dos zurditos, Costequi y Santillán. Ah, sí, uno que se tapaba en la cara y cortaba en la calle. ¡Ay, claro! Ahí, Dualde, generoso Dualde. Él tiene libros de eso, él, porque medio zurdito, ¿viste? No tengo nada. ¿Vos tenés libros de eso? Sí. ¿Vos tenés libros de eso? No. Y tiene un documental también, yo lo vi. Vamos a hablar, Franquito, después vos y yo, ¿eh? Vamos a hablar. ¡No le hables a tu hermana! ¡No le hables a tu hermana! Gracias, papá. De nada, Miriam. Miriam, sentate acá, te vuelta la falda de papá que termino de contarte la historia. Bueno, ahí voy, papi. Con un poquito el vestido, ahí está. Bueno, Miriam, entonces... Papi, ¿cuántos pelitos tenés en las piernas, papá? Viste, tengo más en otro lado también. Bueno, entonces, ahora no nos pasa nada, porque ahora estamos del lado del Estado nosotros, entonces no nos va a pasar nada. Mi compañerito también tiene pelitos en otro lado. Ya se lo vi. ¿Cómo? Mi compañerito... ¿Cómo? Mi compañerito, el hijo del milico, tiene pelitos en otro lado. ¿Qué tienes pelos a dónde? Para el restablecimiento del orden. Pido a las organizaciones sociales y especialmente a los medios de información, contribuir a recrear el clima de paz necesario para recuperar la seguridad y la tranquilidad en todo el país. Confío que muy pronto, con la unidad... La revolución del espacio vital es el camino a descubrir. Sharks patrol these waters. Y de ahora en adelante usted sería Homero Thompson del lago del terror. Vamos a practicar. Cuando diga hola, señor Thompson, usted dice hola. Hola, señor Thompson. Recuérdelo, su nombre ahora es Homero Thompson. Enterado. Hola, señor Thompson. Perro. Mañana, María. María, María, no, María. Señor, ¿qué es lo que se lleva? Carne y mercadería, pues no tengo para comer. Soy enfermo. Tengo ya chivé y no puedo laburar, tengo esta porquería. ¿Tiene comer. Hijo? Tengo 4 hijos. No tiene nada. Y vamos a hacer más todavía. Porque esto falta. El pueblo si no le pone la pila, pero vamos a hacer peor. Señora, ¿qué es lo que se lleva? ¿Productos de limpieza y qué más? Cosa de comer. De comer nada más. ¿Una batalla campal para sacar las cosas, la mercadería? No sé, mire. La cosa es que no tengo trabajo y me quedé sin trabajo y tengo 5 chicos, por favor. Señor, ¿por qué se lleva también la góndola? Y porque la única posibilidad es poder llevar la mercadería. Si no, ¿con qué lo llevo? No tengo una bolsa, nada. Es para los chicos, lo que pude agarrar, no tengo más nada. Y bueno, hermano, que si tiene que fijar el gobierno en nosotros, no nosotros en ellos. ¿Cómo se robale un Ninguno, hace 6 meses que busco trabajo. Tengo 3 chicos, no sé qué darle. ¿Sabés lo que pasa? Que un día a la mañana me voy a levantar, lo voy a ver a Bush levantando la bandera de Estados Unidos en Argentina, porque así va a pasar, hermano. Ni olvido ni perdón al 19 y 20 de diciembre, que hay mucha gente que anda dando vuelta que estuvo metida ahí, ¿eh? Bueno, vamos a hablar también, festejamos 2 añitos de la Feria del Fin del Mundo en el Churqui, en Yolip, 2637 Moreno Centro, tocan Las Conchudas, Cumbia Feminista, Alerta Radio, Murga, para Alerta Radio Combate, Murga Zapicando Sueños, Pachanga, Buffet y Barra, entrada 8. ¡Entrada 8 pesos! No, ¡Te vuelva el 1-1! ¡Me vuelva los ahorros! No, terminá de leer ese anuncio, sí, che, hace 2 horas que estás leyendo. Cari, te mando un beso, Cari. Entrada 8 pesos a partir de las 22 horas. Así que recordamos, festejamos 2 añitos de la Feria del Fin del Mundo en el Churqui, Yolit 2637, Moreno Centro, tocan las bandas Las Conchudas, Cumbia Feminista, Alerta Radio Combate, Murga, Salpicando Sueños, Pachanga, Buffet y Barra. Entrada 8 pesos a partir de las 22 horas. Así que, hora. Y Cari está diciendo jajaja, jajaja, jajaja, jajaja. Ja, ja. Todo eso jajaja. ¡Vamos! ¡Cari! Para acolchonar las paredes. Ya están acolchonadas las paredes, así que. Ya está. Estamos con No Influencia. Chicos, No Influencia, un micrófono. Micrófono, acá hay uno. Ahí está. Acá está. Bueno, chicos, por favor, los nombres. Allá empezamos del lado de la izquierda. Hola, ¿qué tal? Caballero. Año. Ah, no tiene izquierda. Era del otro lado de la izquierda. Era una izquierda muy izquierda. Hay alguien que no entiende el proyecto de izquierda acá, ¿eh? Yo estudié en Alemania y era todo al revés. Igual te veo bien en Alemania, vos así la chica. Va a terminar bien. ¿Sabes qué? Empernado. ¿Tu nombre? What's your name? My name is. Ah, bien, sangre. Un poquito. Un poquito más o menos. Poquiño. Manda poquiño, está re bruto. Poquiño, vos sé poquiño. No, inglés, boludo. Por eso, inglés era terro. Esto no va a quedar. Espectacular. Vamos. Soy Matías, toco el bajo en La Influencia. Yo soy Maximiliano, toco la guitarra y canto y grito como chica también. Acá el señor silencioso. ¿El señor? Yo soy otro guitarrista y estoy planeando un secuestro. Mirá, loco, mirá. Yo no te quería hacer un chiste así porque no tengo tanta confianza. Pero te voy a decir, vos tenés toda la pinta de un chabón que agarra un día así, se levanta, agarra la 38 y dice ¡ah! ¡Fuera! Ahí en medio del andén de Moreno, ¿viste? ¡Falta mucho el tren! ¡Pa, pa, pa, pa! Tirando así en el andén de Moreno. Es más, yo tengo 4 años de abogacía ya hecho para gastar más plata. Obvio. ¿Y tu nombre? Mi nombre es Ricardo Castellano. Soy el baterista de No Influencia. Y yo estoy planeando un secuestro con Otto. Queremos recordar a la chica que ese grito es de novio porque es el novio de novio. A ver, novio, ¿cómo sería? ¿Cómo te llamás? Ricardo Castellano. Parece una sirena, pero es un grito de fan. Ahí estaría Mati Brito. Claro. Matías Brito, un amigo. Un abrazo a Mati Brito, un gran bajista. A Nano Carranza también, a todos los amigos, a toda la audiencia, lo que escuchan siempre. Lo que bueno, flaco, el programa es mío, ¿eh? Así que sentate. ¡Dispárenle! Por eso quiero decir que soy tu amigo. Mi primo, Ricardo. Es la tercera vez que te desconoce como pareja, te digo. Antes dijo que era un compañero del colegio, te digo. Sí, ahora somos primos. Ahora son, cada vez se van alejando más. Cada vez más. El 28 no va a venir nadie. No, vamos. O pueden venir a gente a ver cómo se pelean ustedes. Claro. Esa es buena. Ahora el chulismo. Es la parte del show teatral. Claro. Hablamos con Real. Que venga mucha gente a ver. Nosotros ya hacemos apuestas cuando pasen. Hay que días se van a pelear, ¿no? El lunes, mañana o martes. ¡Ah! Lunes 25 pesos. Lunes 25 pesos. Chicos, son de Influencia. ¿Tocan? ¿Qué tocan? Cuéntenme un poco de la banda. ¿Qué están tocando? ¿Qué género? Bueno, nosotros mezclamos un poco de punk, de un poco de metal, de hardcore. En sí somos una banda de música alternativa. No nos tiramos tanto al género punk ni al metal, ¿no? En sí. Tenemos una mezcla rara porque todos venimos escuchando diferentes estilos. Suponete algunos escuchan Nirvana, ¿no? A mí me gusta mucho el más fuerte. Vamos para el lado de por ahí los Ramones. En realidad no sabemos ni qué hacemos, pero. Pero sale, por lo menos. Claro. Hace música, me consta. O sea, mantiene una tónica y un par de notas les pegan ahí, más o menos. Y más claro. O menos. Más, de vez en cuando. Vez el batero siempre tiene que hacer ruido y eso es el poder de la banda. Ya saben, ensayo, cada vez que ensayamos es un problema de discusión. Yo estoy probando y ellos ya quieren tocar. Y además yo también estuve en banda y una cosa es que, no sé, el baterista cuando empieza a practicar hincha las bolas, porque si tú cojás y tocarme, porque hace mucho ruido. Tranquilizado. Vos te podés hablar y mirá, nunca te dejan afinar los bateristas, es un problema increíble. Yo tenía, cuando éramos chicos, la banda llamaba... El idioma batero es tutupá, tutututututututu. Un chiste, Hola, sí, hablo con la casa del baterista. Sí, ¿está tu papá? Muy bien. Yo tenía una, éramos chicos, teníamos una banda sin retorno. Y entre el baterista y el guitarrista, loco, se comunicaban con la música. El baterista agarraba y le decía: vamos a hacer el tema de esa parte que hacía dale. ¿Qué pasa, boludo? Pero bueno, están capacitados para eso. ¿Y el bajista quién es? Yo. El bajista, ves, siempre todos los bajistas son buena onda en todas las bandas. Sí, es una regla que se cumple onda, eso. Con cara rarito. ¡Vos! Cara solamente no. ¡Vos, eh! No, te falta eso, pues los bajistas son todos. Sí, fafita la bajista, ¿eh? Pero ya estamos caminando. ¡No! Empezó con el azúcar impalpable y. No, mira, lo estamos solucionando, ¿viste? Porque la harina está muy cara. Estamos hablando de pastelería, aclaremos. Estamos hablando de música, ¿no? Bueno. Una ¿cómo, técnica nueva. ¿Cómo se preparan para el sábado? Porque va a estar lindo, ¿no? Se está preparando, ¿no? ¿Cómo es? Con mucho alcohol y Quilmes. Es una dieta que hacemos comúnmente ante los recitales. Cuando diga Quilmes, pip. Es una dieta que hacemos ante los recitales, chabón, ¿entendés? O sea. Una semana de ayuno, Quilmes. Claro. Chicos, ¿hace cuánto están tocando juntos? Así, o por lo menos la formación de la banda. ¿Cómo, cómo era? Y yo era blanco. Y no. Era blanco, Ricky. Pasó de un par de tonos. No, era una banda que tocaba en la playa siempre, ¿viste? O sea, el chabón quedó así morocho de tocar en la playa, ¿viste? A él le pegaba el parasol justo. No, a él no le daba nada, boludo. Che, ¿hace cuánto están tocando juntos, chicos, ustedes? Y más o menos un año venimos ensayando. Preparando más lo que son los temas de la banda, ¿no? Hace poco nos metimos en la parte de los covers. Pasa que queríamos mostrar lo que queremos hacer y después recién tocar algo como para agradecer al público, tocar algún cover o algo así. Y está esa cuestión, ¿no? Con la banda, que si tocas todos covers, como que... Sí, está bueno, pero está bueno que toques. Es demasiado, claro. Es una banda de covers, si no. Sos una banda de covers. Yo me acuerdo, una vez fui a San Telmo a ese, ¿cómo se llamaba? Este Mitos argentino. Y tocó una banda que sean cover y el chabón estaba leyendo Un ángel para tu soledad de Los Redondos. No, ¿cómo leyéndola? No, no. Capo, hay que saber leer, hay que saber leer. Pero Un ángel para tu soledad de Los Redondos. ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Amor, tala, tala. Ya sufriste cosas mejores que... No, no, pará, pará. ¡Es imposible! Bueno, nosotros rozamos el límite de la inteligencia a veces también, ¿eh? O sea, somos bastante defraudados también, quería decir eso. Y la vamos por acá, se me ha costado. Chicos, ¿trajeron los instrumentos? ¿Hay un temita para escuchar? Una guitarrita tenemos. Es la guitarra de Lolo. ¿Qué hago? Podemos ir con uno de los audios, ¿no? Los chicos quieren audios. Vamos a darles audio. ¿Querías audio? ¡Toma! Audio, poné el audio de Panam. El de Panam no, el otro. Y cuando habla de la duda. ¡Dale, saltá, gato! Esta para el pum, pum, ¿Cómo se llama esta canción, chicos? El tema le da nombre a la banda, se llama No Influencia. y es un tema que compusimos comiendo galletitas Oreo y no, no, es un buen tema, no, es un buen tema. Arriba del Parque de la Costa, ¿no? En un juego de Parque de la Costa. En realidad en la Calecita de Moreno, porque no había viático. No, no había plata para el Parque de la Costa. La gente... Lo conocimos ahí. Lo conocimos afuera del Parque de la Costa, todo llorando. Peleándolo por la otra vuelta. No, acá en la Calecita. Che, ¿por qué? Es una pregunta trillada, ¿no? Pero también expresa mucho. ¿Por qué el nombre de la banda? El nombre No Influencia en sí es por lo que veníamos hablando, ¿no? De escuchar mucha música diferente y la banda... Principalmente queremos que no suene a otros... A otro estilo de banda, a otro, claro. Otro tipo de banda. Queremos buscar algún sonido un poco diferente, aunque... A veces no se puede, porque difícil, ya está todo es inventado casi. Eso, pero creo que... Es difícil. Creo que con esto, lo que van a escuchar ahora, por ahí algo... La cuarta parte de lo que estamos hablando se trata de eso, ensayo y así sucesivamente. A ver, pon el audio, Mati. No dejes influenciarte, porque te solo quiere usarte. No le pongas precio. Es un 2 minutos con un heavy metal. Y por ahí anda, ¿no? Claro. Tiene una cosa de 2 minutos. Sí, o sea, tiene cierta fusión punk. Claro, este es un tema. Claro. ¿Por qué? Por así lo canto, pero un poquito menos caminado. No, 10 veces mejor. No, eso es un tenor clásico al lado de 2 minutos. Olvídate. Yo por ahí que el tema que. Nos caracteriza y es un tema que nos va a solucionar, o sea, al estilo principal, es un tema que se llama Libertad. Creo que ese es un tema que arranca con la banda y nos caracteriza de una Es un tema manera. Un poquito más metalero por ahí, ese tema recién es bastante punk. ¿Qué título Libertad, no? ¿A qué hace referencia, básicamente? Claro, Libertad. A la Libertad. No, pero a la calle Libertad, al barrio Libertad de Merlo. Un saludo al barrio Libertad de Merlo. No, los locos son judíos, compraban 11 Libertad. A la calle Libertad, compraban relojes los locos. Ahí Luis estaba comprando ropa un poco y se le ocurrió el tema. Sí, saludo al barrio Libertad de Merlo, un saludo enorme. Chicos, después de tocar un temita de 2 minutos por lo menos y ya nos despedimos porque ya nos estamos yendo del aire. De 2 minutos de tiempo, no de 2 minutos. Claro. Ojo, vamos chicos. Ahí va. Corté el aire con mis palabras para que no duela mañana cuando llegue el adiós. De tanto dar no tengo nada y hasta me duele el alma por no decírtelo. Que por vos dejé hasta mi sol y me olvidé de mí, pero jamás de vos, pero jamás de vos. Que por vos dejé lo que quería. Bueno, me gustó. Pusimos romántico también, amiguito. Eso sí, no se toquen. Romántico. Por favor, no se toquen entre ustedes. No, yo le hablo a otro. Lo intentaremos. Por favor, no se toquen, chicos. Somos una banda cariñosa. Más, haremos lo posible para no manosearnos. Más, metal cariñoso, amigo. Metal bisexual. Metal marica. Esto se fue al carajo. Gente, nos estamos despidiendo del mundo bullicio, chicos. Gracias por estar acá. Nos esperamos el sábado que viene. Vamos, loco, vamos, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con el pie! ¡Dale! Gritando a la puerta del Estado. ¡Dale! ¡Vamos! Bueno, acuérdense. Bueno, gente, esto fue el mundo bullicio. El sábado 28 que viene estaremos acá de 8 a 12. Transmisión en vivo desde la radio. Así que esperamos verlos a todos. Y también, bueno, para cerrar el programa quiero hacer una conmemoración, ¿no? Y no olvidar lo que pasó el 19 y 20 de diciembre del 2001. Y no es algo para olvidar y pasar por alto. Y no solamente es para acordarse de cuando un kirchnerista solamente los critica en la cara de que ellos levantaron el país y que en el 2001 ellos levantaron el país. Que también se haga cargo que Néstor salió de la cocina de Duvalde también, ¿no? Y toda esa basura de gente. Así que, bueno, Noé. Adiós a todos, gracias. Saludos a todos los que escucharon. Gracias por escucharnos y gracias a los chicos por venir. Gracias a Cali de Casaco y a todos, ¿eh? Mati, gracias. Emma. Lo esperamos. Chau, el 28, el sábado que viene, lo esperamos, loco. Vengan todos, que va a estar buen orgullo. Chicos, esperemos que nos den la mano el sábado 28 y estamos acá entre este grupo de gente irreverente, esta gente de grupo no partidaria, no pensadora independiente, ¿no? Sí. No pensadora en general. No, en general, no, nada más. Nos manejamos por sentido común y a veces olfato. Es muy poco. ¡Chao, chicos! Ahora viene el observatorio, quédense ahí. Un abrazo.